Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Para que vean que tenemos público, pues, presente. Muy bien. Por acá, Anthony Ferez. Hey, soy Arcila. Y hoy tenemos un programa muy especial en el cual estaremos trabajando con lo que es la banda inglesa Madagin Bright. Imagínate tú. Estaremos hablando de lo que es la banda, luego de su disco Like God of the Sun y por último del video con William Franco, For You. Mientras tanto, bueno, esta es una semana muy especial, ¿verdad? ¿Qué efeméride celebramos? Bueno, mira, vamos a celebrar una efeméride súper importante porque esta semana se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, que la fecha como tal es el 8 de marzo. Y entonces... ¡Bravo, bravo! Sí, eso es. Mucha emoción en todo, sobre todo las mujeres por allí del mundo. ¿Por qué? Ya, pues ya, ya, ya. Sí, es suficiente, ya. Sí, silencio, silencio. Ajá. ¿Por qué razón? Porque bueno, dentro de la música ha habido muchas mujeres músicos súper, súper, súper importantes en la escena de rock de diferentes tipos de generaciones, de diferentes tipos de estilos musicales, etc. En roles también, podemos tener Exacto. bajistas, guitarristas, vocalistas, tecladistas, y bueno, para de contar. Sí, así mismo. Bueno, por ejemplo, ¿quién no conoce de mucho tiempo, de los años 70, etcétera, etcétera, a Joan Jett? Cierto, cierto. ¿Quién no la conoce? Vale, por favor. ¿Cómo se les ocurre, señoras y señores? Cuéntanos sobre eso. Mira, nada más y nada menos con el tema de I love rock and roll. O sea, que hasta Britney Spears la versión y todo. Bueno, pero sí, ajá. Ha sido versionada esta canción súper famosa. Es un grito de la batalla que conquistó a las listas de los éxitos y oídos y ojos y corazones del público. Abordaron para convertirla a toda una heroína a Joan Jett. A ver, ella nació con The Runaways en los años 70, compartió el escenario con el mismo The Ramones, con Van Halen. Wow. Su presencia de empoderamiento femenino le hicieron destacar en una escena dominada en aquel momento, sí señor, en aquel momento de los años 70, bueno, había puro hombre macho ya en la escena musical, no creían tanto en las mujeres, pese a que desde los años 50, 40 ya habían, por ejemplo, mujeres afroamericanas en el blues. Aretha Franklin. Nada más y nada menos. Por ejemplo, la tremenda vocalista como Aretha Franklin. Habían guitarristas, habían... A ver, no recuerdo ahorita bien el nombre de una mujer que fue la que inició punteos del blues en rock and roll. O sea, tanta historia que hay y no conocemos mucho de esas historias porque eran mujeres. Es correcto. Siempre han sido marginadas y más en esa época donde la misoginia abundaba. Entonces, casi el trabajo de ellas ha pasado desapercibido. Lo bueno es que con el tiempo se ha tomado en cuenta estos proyectos, estas ideas, estas expresiones musicales de estas grandes artistas. Y de verdad que es un honor poder escucharlas como se merecen y darles su lugar en la historia de la música. Bueno, por ejemplo, también cabe, por supuesto, mencionar y destacar nada más y nada menos a Janis Joplin, la súper poderosa Janis Joplin, bueno, que pertenece al Club de los 27, ya todo el mundo lo sabe, bueno, que fue criticada muchas veces Janis Joplin por su manera de ser, por su excesos. Forma, ajá. Vamos a decir exceso ya. Ah, sí, sí, exacto, y su forma tan abierta de expresar la música, bueno, y que en la segunda, en esta generación, por ejemplo, vamos a decirlo, la generación de nosotros, Amy Winehouse, que lamentablemente, vamos a decirlo de esta forma, formó también parte del Club de los 27, el famoso Club de los 27, donde, bueno, o sea, no era parte de, por ejemplo, en el sentido de rock and roll, pero bueno, esta chama, o sea, era toda una rockstar en todo. Lamentablemente los excesos, pero tremendo vocerrón, componía arrechísimo, o sea, tantas cosas de Amy Winehouse que podemos decir. Dos producciones tiene ella, ¿verdad? Creo que sí, creo que a ver. Discográfica. A ver, bueno, Amy merece sin duda estar en la lista de las mujeres más poderosas y exitosas. Poseyó toda la actitud y fuerza del soul en sus venas. La tipa hacía soul y un soul demasiado sabroso. Por lo menos, a ver, no recuerdo cómo se llama el disco de ella, que es como un disco negro, sale ella con su peinado característico. Se me olvidó, lo siento. Como muestra, por ejemplo, de su show en Rock en Río en Madrid en 2008, el acontecimiento resume toda la energía y furiosa sensibilidad de la que artista fue capaz de transmitir. O sea, ella era ella misma en escena, en Amy Winehouse, por ejemplo. Era ella, era simplemente ella. Tocaba, cantaba, expresaba todo lo que quería expresar y, bueno, enamoró a mucha gente. No, claro, la presencia de Amy y lo que era su estilo particular para cantar, claro que la hace... para muchos como que la heredera de esas grandes artistas de los 70 y los 80, o de 60 mejor dicho. Pero sí, Amy, por favor, forever. Amy Winehouse, por si acaso, no es otra Amy. Bueno, pero es que de hecho vamos a hablar de otra Amy. No comparto esa Amy, sí, lo digo claramente. Mira, no soy fan de esa Amy. Yo tampoco soy muy fan de Amy Lee, que es justamente la vocalista de Evanescence. Ella también ha sido muy controvertida por todos los rollos que ha tenido con sus músicos, ex músicos, etcétera, bla, bla, bla, tal. Pero bueno, no hay que negar que la tipa es tremenda compositora y tremendo músico. La tipa es multiinstrumentista, tecladista, tiene una tremenda voz, etcétera. En fin. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, por favor. Gracias. A ver, otras así que podemos recordar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la época del 90-2000, por ejemplo. Nada más y nada menos que la vocalista de Garbage, la famosa banda Garbage, Shirley Mason. ¡Woohoo! Eso sí, eso sí. Así le gusta a Anthony Varese. Ok. A ver, mira, a ver. Entre estos, por ejemplo, si ustedes no se acuerdan de los miembros de Garbage, se encuentra nada más y nada menos que el productor de uno de los discos más famosos de Nirvana, que es el baterista de Garbage, por supuesto. La vieron en un video musical de una madrugada. Quedaron tan impresionados con ella que consiguieron el número y la llamaron de inmediato hasta Inglaterra para pedirle que se integrara a, bueno, entonces emergente proyecto llamado Garbage. A ver, no sabían cómo rayos llamar a la banda y de repente uno de ellos dijo... Garbage. Garbage, ¿qué significa en inglés? Basura. Basura, garbage. Y bueno, así surgió la gran famosa banda. Ellos no tenían idea de que la Garbage iba a ser tan famoso. Simplemente lo agarraron como, bueno, vamos a hacer esto para descargarnos. Y resulta que, bueno, la pegaron del techo. El éxito fue impresionante y, bueno, tomando en cuenta que la banda estaba conformada por grandes de la industria musical. Eso no se puede negar, y la voz de esta mujer, pues la trataron muy bien. Si ella tenía ese diamante en bruto, estas personas terminaron de pulirlo y la banda fue un boom. Y bueno, Shirley es tremenda cantante, de verdad que sí. Sí, así es. A ver, mira, con carisma, una voz original y atractiva, y sobre todo personalidad. Donde Shirley y Garba se presentaban, era marcaba personalidad justamente. Y bueno, y otras que marcó también una época fue, a ver, Dolores O'Riordan de Cranberries, nada más y nada menos. Dolores, ¿por qué te fuiste? Sí, se fue muy temprano, a los 40 y pico de años, parece que fue por una enfermedad. Todavía está muy controvertida el hecho de por qué ella murió. Sabían que estaba teniendo depresión, se sabía que estaba tomando medicamentos. Y etcétera. De hecho, uno de los podcasts que nosotros hicimos en Rebobinado el año pasado fue tratándose de Cranberries y hablamos un poquito acerca de esto, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito. Eso parece un tributo. Bueno, en fin, porque. Lo que pasa es que Cranberries es una de mis bandas favoritas, pues, y yo fui al concierto cuando vine para acá, para Venezuela. Entonces, bueno, ella nada más y nada menos que compuso una de las canciones más famosas e himnos de rock de los 90-2000, que es Zombie. O sea, ¿quién carajo no ha escuchado Zombie? ¿Quién no se ha aprendido en una guitarra Zombie? Sí, eso es como la Stairway to Heaven de Led Zeppelin para un guitarrista. O la Nothing Else Matters para un guitarrista. O sea, Zombie tiene que haber pasado por cualquier persona. De hecho, cuando lamentablemente falleció Dolores, o sea, una de las canciones que fue, no sé, super cover, 50.000 covers de la escena mundial fue Zombie. Y hubo, no, bueno, en fin, ustedes saben el desastre que hubo al respecto. Sí, sí, ¿con quién seguimos? Bueno, no sé, ¿quién quieres mencionar tú? Por ejemplo, yo puedo mencionar a a una justamente de nuestra época que a ver, admiran mucho dentro de la escena musical metalera, es a Tarja Turunen, nada más y nada menos que la super mega vocalista que salió de Nightwish y después su carrera en solitario y todo esto, que es una tremenda tipo. Aunque hay un coqueteo últimamente por allí, tú sabes, entre Tarja y el tecladista, como que las cosas no quedaron tan mal. Exacto, también yo he visto por ahí eso en las redes sociales. Ojalá, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero sí. Bueno, por supuesto que Cristina Escabia, lo siento, lo tenía que decir, es mi vocalista preferida, es de la Cuna Call, sí. Cristina Escabia se ha ganado muchos premios y toda la cosa y el reconocimiento de su, por supuesto, de sus colegas de esta escena metalera de hoy en día, de como una de las tipas que también ha marcado presencia en Tarima, pues sí, sí, tal cual. Cristina Escabia es una tremenda frontwoman. Y bueno. Mencionamos a Hayley Williams por Anthony Varese. Yo no sabía que es la ahijada, sobrina, madrina, no sé qué ahijada será. De Dave Mustaine. De Dave Mustaine, creo que es la ahijada, algo así. Ella tuvo mucho apoyo de Dave Mustaine al principio de Paramore. Exactamente. Correcto, entonces. Todos sabemos que ella es una tremenda vocalista, un vocerrón arrechísimo que tiene esta mujer y aparte que es pianista, muy buena pianista. Correcto, pero mira, aquí detallando todo lo que has mencionado, es que verdaderamente has tomado gente de Europa, puro de Inglaterra. Amy Winehouse, Emily North, es norteamericana, Shirley Manson, Dolores O'Riordan, aunque este es más de Irlanda, pero bueno, de allá también. Tarja Turunen es finlandesa, pues. Sí, finlandesa. Italiana es Cristina Escabia. Por favor, se has abarcado un poquito más acá. Pero bueno, sí, entonces hoy en esta semana de la mujer, reconozcamos su labor, su trabajo y claro, ¿por qué no? Escuchar su música y que, bueno, sigan creciendo cada vez más y más. Estos fueron solamente vocalistas, pero sabemos que existen otros muchos más, como dijimos en principio, bajistas, tecladistas y así sucesivamente. Así que, bueno, larga vida a las mujeres en el metal. Rock and roll, babies. Esto es Rebobinado. The record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me, yeah, me. We'll be right back. Rebobinado Bandas. Y bueno, entonces vamos a pasar por conversar y hablar y mencionar y hablar de un disco que Anthony Pérez nos trajo acerca de Madame Bride, esta banda que forma la triada de las bandas más famosas de doom metal, digamos de los de 90-2000, justamente, que es junto con Anathema y Paradise Lost. Yo soy fanática de Paradise Lost, siempre me ha gustado mucho Paradise Lost. Y a ver, bueno, William Franco, justamente nuestro host y señor que nos va a hablar acerca del cine y acerca de un video de Madame Bride, pues es súper fanático de esta banda. Esta banda es de los años 90. Cuando el guitarrista Andrew Cranham pues dejó una banda que se llamaba Abiosis para reunirse con Aaron, justamente el vocalista súper famoso de Madame Bride, con Calvin guitarrista y Rick baterista. Y Adrián se uniría más tarde a la banda de Madame Bride. A ver, el nombre es un claro reflejo de la estética del mismo. El año de su formación, la banda tuvo que elegir entre unos nombres allí. A ver, duraron un tiempito eligiendo entre Madeleine Child o Madame Bride. Finalmente optaron por el último, nombre que se evoca a la perfección la melancolía del sonido, de las letras, de las canciones que ofrece el grupo. Ese Child no pega por ningún lado. Por ninguna parte, o sea, por Dios, ¿qué estaban pensando ellos? No entiendo. No, bueno, puede ser que en la composición de la frase tenga un sentido, pero es que no pega. El Bride creo que les da más el tiro. Sí, sí, definitivamente no pega. A ver, y evoca también al sentimiento de romántico o romanticismo, a la belleza y el gusto por la muerte. Pues sí, o sea, por ejemplo, a ver, quien les dé curiosidad a escuchar a esta banda o quien haya escuchado a esta banda, sí sabemos que es bastante súper melancólica, te atrapa, te absorbe en todo lo que quieren decir estos músicos acerca de sus letras, lo que quieren expresar. Ellos siempre, por ejemplo, en sus videos, que William justamente nos va a hablar de uno en específico, siempre tratan de evocarte el sentimiento y que tú sufras como tal y que pases por justamente por lo que están sintiendo ellos en ese momento, incluso en los conciertos en vivo. Creo que evoca mucho lo que es la esencia del gótico. Esa pasión, ese romanticismo oscuro, negro, y que Aaron lo refleja en sus conciertos, porque él tiene gestos muy así abrasivos, muy expresivos, y en la voz también. Hay veces en que la voz se quiebra. Exacto. O sea, ese es como dolor, lamento. De verdad que sí, lo manifiestan muy bien, de verdad. Sí, así es. A ver, en el 98, Martin Powell, encargado hasta la fecha de tocar piano y violín, uno de los datos importantes, abandonó la formación. Este suceso llevó a cabo todo este cambio de Madame Bride, a que duró un periodo en que su sonido sufrió una importante transformación. A ver, Sarah Staton ocupó el lugar de la tecladista, aunque el violín nunca volvió a sonar. O sea, en los discos de Madame Bride hasta el grupo, o sea, en el grupo, perdón, hasta el año de 2009. Eso significaría como que un respeto, uno, a Martin, o dos, como que bueno, él era el único que podía hacer eso y dejémoslo hasta allí, pues no vamos a tocarlo más, porque de verdad que el que lo hizo muy bien fue él. Sí, yo también pienso igual, también pienso lo mismo eso, o sea, las violines suenan excelente y tú das justamente esa melancolía y esa tono característico de Madame Bride, literal. Muy, muy original de él, de verdad que sí, y le contribuyó mucho a los discos de Madame. Desgraciadamente, bueno, se fue en el cuarto disco. Sí, exacto. Entonces, bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces a partir de ese momento hubo un cambio bastante notable en el sonido de sus discos. Poco a poco fueron evolucionando hacia un estilo más romántico que superaba el sonido y la estética de otras bandas góticas. Eso sí, total. A ver, la voz se volvió apagada, triste, grave, lenta, pero no gutural. Antes de esto eran voces culturales, que es lo que siempre se acostumbra en el género de gótico. Siempre lo de la bella, la bestia, etcétera, cosa que es distinto en esta banda. Imagina esa época, que son bandas que vienen de lo que es el black metal, el death metal. Siempre las bandas noventeras que venían de estos géneros comenzaban con una voz gutural. Ellos no fueron los primeros, creo que fue Paradise Lost y otra agrupación que comenzaron a probar con voces limpias, viniendo de la voz del gutural. Sí, sí, sí, así mismo. A ver, por ejemplo, los teclados adquieren mayor importancia junto con las melodías, cosa que no me extraña porque eso es típico de justamente de las bandas de gótico y más acerca de los 2000. Esas melodías sonaron de fondo, que era una atmósfera tétrica y siniestra, sí, literal. Sí, literalmente, hay canciones que son, wow, el teclado le da una atmósfera en el cual te puedes imaginar mundos oscuros, tétricos, de miedo también. De verdad que, mira, creo que hasta por una persona que escribe le daría mucha imaginación estos mundos que ellos reflejan en esas atmósferas. No, sí, tal cual. De hecho, a ver, en este periodo surgió el famoso, controvertido, experimental e incomprendido 34.788% completo o complete. O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas de ese disco? Que yo sé que te gusta ese disco o te agrada. Mira, sí hay canciones interesantes para el que es fanático de Mayan Bright, tomando en cuenta que Mayan Bright no es muy accesible porque es muy denso, pero sí, sí hay cosas que se pueden rescatar de allí. Yo soy más de los discos anteriores, pero este de verdad que sí hay un amor allí extraño. ¿Sabes cuando tienes una banda preferida que tú tienes que algún momento caer y en ese momento que cae tú tienes que, a juro, escuchar el disco y también quererlo como uno de tus hijos, así sea la oveja negra? Bueno, sí, es, por ejemplo, hay una canción específica que creo que, si no recuerdo, es la primera. No recuerdo muy bien porque tengo mucho tiempo que no la escucho, de ese disco incomprendido de Mayan Bright, donde, no sé, me encanta. Me gusta el intro que hay, la forma de cantar de Aaron, me encanta, me gusta mucho. De hecho, después de esto que se acaba el podcast de Rebobinado, lo vuelvo a escuchar ese tema. No sé qué vas a colocar tú en cuanto al disco que vas a hablar, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, ellos se han reinventado mucho en cada una de las facetas, cada uno distinto al anterior disco. Si bien por la profundidad y la melancolía del violín de los primeros discos ha sido difícil de superar. Sí, bueno, aquí Anthony Pareja asiente aquí como tal que sé. Pesadumbre, condenación y esperanza se funden en sus discos, con una fuerza de renovación y de esperanza insuperable. Y algo a destacar, leer sus letras no es algo complicado, sino que algo que se puede hacer para entenderles mejor. Rescatan el romanticismo trágico, sombrío y sencillo, comprensible, que es su música completa para sentirlo por completo. De hecho, en el 2022 sacaron un disco también. Sí, sí, sí. Y eso te iba a contar, que hay como una... Se dice que del 96 para 96, y los discos del 96 y 95 fueron como un punto de quiebre para Mayan Bright. Luego en el 97 con el 33 punto no sé qué y no sé qué más, con porcentaje y no sé qué, vienen como los sub y bajas de Mayan Bright. Esto también estaría ligado mucho a Aaron, porque él ha sufrido muchas situaciones de familia, de relaciones, algo relacionado también con una hija. O sea, es un periodo muy, muy turbio, ¿no? Donde los, de paso, los integrantes salen y entran a cada rato. No, bueno, por Dios, no te voy a mencionar acá toda la cantidad de ex miembros que hay. Hay como, o sea, sin exagerar, hay como 15 ex miembros. Es correcto. Entonces, ha habido una gran turbulencia de lo que es Mayan Bright. Y lo único que ha sido intacto allí es Aaron, desde el principio. Aaron y Andrew, que es el guitarrista, esos son los dos fundadores. Es correcto, exactamente, Andrew. Entonces, ya al final de esta época de Mayan Bright, que tú me estás mencionando que en el 2022 salió con un nuevo álbum, ya ahí vemos que hay como una estabilidad en Mayan Bright. Hay que escucharlo de nuevo, no hay que abandonarlo, porque de verdad que levantan de nuevo la cabeza para surgir ante lo que es esta nueva época y salir de ese montón de sub y baja de álbums. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Rebobinado Disco. Vamos a hablar del álbum The Light God of the Sun del año 96, que este año estará cumpliendo, ¿qué? 26 años. De haber salido. Creo que sí, ajá. Es algo así, es que, pero ¿qué? Ya, de una, para que el público... Claro, de una, por supuesto, ya va, espérate. Por favor, público, público. Anthony Varejo está entrando acá. ¿Cuál disco de Mayan Bryan? ¡Sí! Bueno, muy bien. Para que nosotros entonces nos ubiquemos en el tiempo y el espacio, debemos ir a lo que es el año 1995. Allí en esa época nos vamos a encontrar con un álbum de Mayan Bryan, conocido como The Angel and the Dark River. Este álbum representó un punto de inflexión para lo que es la discografía de Mayan Bryan y su música. Como comentabais anteriormente, este álbum va a empezar a reflejar lo que es las nuevas voces de Aaron. Van a reflejar otros elementos como va a ser el teclado, el violín de Martin. Entonces todo ello va a influir mucho en lo que es la subida o la escalada de Mayan Bryan. De verdad que es un álbum excepcional y de aquí surge esa oportunidad para salir Tanto así que se conoce en la historia que esa fue una época cuando Steve Harry, se comenta que pudo haber sido por medio de estos CDs compilatorios de algún tipo de revista, o al haber escuchado por allí algún material sobre Madeline Bright, los conoce y les llama la atención, y fijando fecha los incluye en su gira con Iron Maiden, Steve Harry, el bajista. Eso es correcto, sí, leí eso por allí justamente de ellos, que fue una experiencia súper chévere y cool para ellos, incluso que hasta jugaron fútbol y todo. Es correcto, y esto se llega a dar porque Maiden con su Factor X, que era algo también oscuro, decidieron unir pues este tipo de agrupación. Sin embargo, la experiencia fue muy buena para la banda, pero para el público nunca lo vio bien, la gira. Entonces, bueno, continuaron las expectativas, siguieron subiendo de nivel y luego, ya con una mente más fresca, deciden lanzar su cuarto álbum, que es el que vamos a hablar, The Light Out of the Sun, del año 96. En este álbum también viene otro punto de inflexión un poco más marcado, donde se resalta más lo que es la composición. Si vamos a ver las canciones o cómo está estructurado el disco, nos encontramos con un Aaron que está completamente entregado a las emociones, pero las emociones del desespero, del dolor, de la agonía, del sufrimiento, queda muy bien reflejado en sus en vivo por la manera en cómo él se mueve o gesticula, y también en la voz, en esas voces que parecen lamentos, quiebres, entre otros. También nos vamos a encontrar con unas guitarras que son prácticamente sencillas, pero con un peso determinante, dándole un paso a lo que es el gótico y al doom con su presencia, y alejándose a lo que anteriormente venían del black o death metal. Tenemos también la colaboración de Martin, que es obviamente indudable, ya venía con el disco anterior haciendo un trabajo excelente, y aquí se resalta aún más lo que son los violines y los teclados, que son verdaderamente presentes y que le dan una atmósfera única al álbum. El álbum es prácticamente denso, pero no es completamente impenetrable. Se puede disfrutar, se puede sondear por alrededor de sus canciones. Tenemos canciones lentas que son típicas del doom. Recordemos que el doom es un ritmo muy lento. Las canciones particularmente son largas. No vamos a encontrar canciones de 3 o 4 minutos, es mentira. Epa, tenemos una canción ahorita en este último álbum del 2020. Ok. Corrijo allí. Por favor, fe de rata. Que dura 11 minutos. ¿Yo qué? 11 minutos. Sí, sí, es una característica muy particular de Madeline Bright, que va a ser algo muy distintivo en su sello durante toda su discografía. Entonces, vamos a encontrarnos con que esta agrupación lanza esta propuesta discográfica del cual va a romper mucho más esquemas, los va a llevar más allá en cuanto a su popularidad y fama. Hay algunos especialistas que llegan a comparar The Light of the Sun como el álbum negro de Metallica. Eso es correcto, así es. Así se ha comentado muchísimo, y entonces esto le da un gran momento de auge y de popularidad ante lo que es un estilo que es muy poco conocido. O sea, pues, tenemos agrupaciones que están desde hace mucho tiempo, pero que no todo el mundo conoce a la perfección. Paradise Lost, Mourn, Anathema, Serenity, Blood Divine, Cathedral. O sea, son agrupaciones que no conocemos a plenitud, o que muchos no conocen a plenitud, y más con el estilo del death metal. Entonces, este boom va a dar la oportunidad que Madeline Bright se cotice, además de que se da la oportunidad de grabar un video que fue muy radiado por MTV en esa época por Headbanger Ball aquí en Latinoamérica, que fue For You, y es el álbum For You, claro. Y es el álbum que es el álbum, no es el video del cual estará hablando nuestro queridísimo William Franco y analizando. Entonces, tenemos un disco que verdaderamente está bien estructurado, bien concentrado, con elementos mucho más elaborados de los que venía del disco anterior, del 95. Se nota mucho también la presencia, que vuelvo a destacar, de los teclados y los violines. O sea, es algo innegable. Hay canciones lentas, hay canciones que son rápidas. Una de mis favoritas, además de los himnos como For You o A Kiss to Remember, es Deep in the Throat. Una canción que es rápida, pero tiene elementos góticos muy marcados, de verdad. O sea, supieron jugar mucho con varios elementos estéticos en cuanto a la composición. La última canción, o creo que es una última canción, es Aaron cantando, pero como diciendo palabras, o sea, hablado. Y en el fondo hay unos teclados que van y vienen, y un violín de fondo que le da una atmósfera como que de tristeza y de depresión, no sé. Es un álbum que de verdad pega por el estilo. Entonces, este disco es verdaderamente una joya. Y bueno, por nombrar otros elementos, se toma en cuenta que para Aaron es uno de sus álbumes favoritos. Este álbum es uno de los más fuertes. Sí, oh, genial. Entre ellas, A Kiss to Remember, también es una de sus canciones favoritas. Recordemos también que este álbum fue como que el punto donde se va este gran genio Martin y se va el baterista también. Yo considero que era un muy buen baterista. Porque tenía muy buena creatividad en rellenar esos espacios que dejan los elementos del doom metal. Y luego vamos con ese vaivén del carrusel sub y baja de lo que son los demás álbumes de My Embrace, que hay canciones excepcionales. La luz en el fin del mundo, por ejemplo, tiene una canción que se llama She's the Dark y wow, es una brutalidad. Pero no van a conseguir un álbum que tú consideres completamente excepcional como los demás. Entonces, tenemos ese tipo de elementos que son muy interesantes. Cabe destacar que hay ediciones japonesas ilimitadas en Digipack del álbum, incluyen un remix adicional de It Will Come, Nightmare Mix. Esta pista se incluyó en la reedición del álbum del 2003, junto con un remix adicional de la canción Grace Unherring, acreditada como Portishead Mix. La canción se llamó así porque Steintorff, así el vocalista Aaron, era en ese momento un gran fanático de la banda británica Portishead. Sí, eso sí, lo leí por ahí cuando estaba investigando allí, cuando estaba investigando acerca de Madeline Bryan, y sí, yo, o sea, versionaron una canción de Portishead, ¿qué tal? O sea, me impresionó. Pero al mismo tiempo tiene sentido, claro, es trip hop. Y digamos que es lo paralelo a ese género de, no sé, del doom. Sí, puede decirse que sí. Sí, porque vamos a estar claros, este género tan particular y no muy conocido es muy bueno explotarlo y estudiarlo para llevarlo a otras atmósferas como el trip hop, como el Portishead como tal. Recordemos también que Madeline Bray fue una fuente de inspiración para agrupaciones como The Gathering. Una de ellas que también ellos comentaban que fue un golpe para ellos a escuchar algo tan diferente. Ah, eso no lo sabía, no estaba enterada de eso. Correcto. Y bueno, en octubre de 2012, la Asociación de Compañías de Música Independientes le otorgó una certificación de oro que indicaba ventas de al menos 75.000 copias en toda Europa. Wow, o sea, pareciera que no, pero sí, o sea, tuvieron sus éxitos. Sí. Vuelvo y repito, es una cuestión muy interesante lo que es el estilo de ellos. Nunca quise verlo tan gótico, sino como más doom metal, de verdad. Igual, también opino igual. Y cuando llegó ese álbum acá a, por ejemplo, Valencia, Carabobo, fue por medio del guitarrista William Franco de la banda Goethe que lo solicitó a una tienda. Fue la única tienda que lo trajo y solamente trajo 2 ejemplares. No sé quién será el otro ser humano que lo tendrá. Oye, no me sabía ese cuento, William. Y William Franco, pero fueron los únicos que lo tienen y no volvieron a traer más ese disco. O sea, que es un álbum único. Está la edición en cassette, llegó a ser una edición en cassette y salió una edición en Digipack con una caja y un estuche espectacular. La portada es hermosa, realmente es un arte muy sencillo, es de color morado, tiene unas franjas negras superior e inferior, se ve en el espacio centro de este color morado como una cruz en sombra, y de un lado un detalle y un toque muy particular es la mariposa de un azul como eléctrico, se podría decir. Sí, estoy recordando esa portada. Tenía rato que no la veía, pero sí la recuerdo. Que verdaderamente compagina mucho con el sonido de la banda. De verdad que no es la típica portada de banda de doom metal que tiene que ver con árboles secos, un camino que te va a llevar a un lugar oscuro. No, no, no. Es oscuro, pero de una manera elegante, que es lo verdaderamente atractivo y de verdad gustoso de tener esta portada tan genial de My Embrace. Y bueno, con esto entonces cerraríamos la parte de lo que es el análisis del disco y nos vamos con la canción... ¿Cuál? Here in the Throat. De My Name Right. Ok, yo sabía que ibas a decir esa, que es mi favorita, no sé qué es. Ah, ok, chaval. Ok, escuché mal entonces. Esto es Rebobinado. Bueno, entonces ahora vamos a pasarle la voz y el mando a nuestro host de Rebobinado, William Franco. Pasa adelante, William. Muy bien, pasa. Eso, ya cálmense, basta ya. Bueno, viene William Franco aquí, ya que cómese. ¿Qué? ¿Perdón? Que saca la escoba para mantenerlos atrás. Ajá, así mismo. Cineasta venezolano acá, justamente de Carabobo. Hablarnos acerca del video de cuál. For You, del álbum The Light God of the Sun. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está todo? Y vamos a hablar de mi banda favorita. Es la banda con la que por allá, por el año, no sé, ¿en qué año fue? No me acuerdo. En los 90, pues, cuando conocí esta banda, de hecho yo conocí esta banda por este video de For You. Fue cuando me enamoré del doom metal y fue cuando de hecho toda mi influencia y la banda que tuvimos pues también estuvieron extremadamente influenciadas en My Dying Bride, y este disco particularmente fue el que me llevó a mí pues a tratar de hacer música influenciada en ello. De verdad, My Dying Bride es mi banda favorita por siempre y por supuesto For You, tanto la canción como el video tendrán un lugar muy especial en mí. ¿Por qué? Porque fue el video con que los conocí. Yo recuerdo que Anthony, cuando me llevó a su casa una tarde, dice: mira esto, y era una cinta de VHS y me la puso, y cuando yo lo vi dije, esto es lo que es. Pero bueno, en fin, vamos a hablar ahora del video, que es lo importante. El video pues lo sacaron en el año de 1996. Fue el primer video promocional del disco Light Goes Out the Sun. Y bueno, a pesar de que el video es más corto que la canción dura como 6 minutos y algo, la han recortado algo, pero no es necesario porque, o no afecta, mejor dicho, porque por supuesto el video está muy centrado, es mucho más directo que el resto de los videos de la banda. Cuando empezamos, pues empiezan las tonadas, empieza por supuesto el sonido duro de lo que es la canción, pero por supuesto la canción luego baja un tono, y cuando empieza estas tonadas melancólicas, estas tonadas tristes, es cuando se muestra qué es lo que está pasando en el video. Al principio se puede medio interpretar de que es una persona, un hombre dentro de lo que parece ser un baño, con jeringas, con pastillas, con drogas de todo tipo, y se puede pensar de que es un suicidio, pero no, en realidad no lo es, o esa no es la interpretación, por lo menos con la letra, que tiene que ver mucho con que en realidad siempre va a estar allí para él, siempre va a estar contigo y con él cuando él empieza a convulsionar, empieza a morir. Todo el video transcurre, toda la historia del video transcurre en lo que es el paso, estos últimos minutos, estos últimos momentos de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es un suicidio? Bueno, interpretando la letra y lo que tiene que ver con la historia del video, pues ¿quién es el que llega? Llega es un ángel venido del cielo, como lo dice la letra de la canción, y está esperando que muera. Pero por supuesto, nuestro protagonista del video se resiste a morir, no quiere dejar la vida, pero por supuesto al darse cuenta que este ángel ha llegado para llevárselo, empieza a luchar. Inclusive hay una parte en el minuto 4, en el minuto 3 y algo, 3:16, se ve que él mira a este ángel, que lo representa una mujer, lo mira como con rivalidad, lo mira con desafío y dice: no me quiero morir, no se quiere morir, pero de todas maneras ya es demasiado tarde. En realidad la interpretación es la muerte por una sobredosis, se está muriendo, y el transcurso de lo que es la sobredosis que ha tenido en ese momento es lo que lo está llevando a morir. Y entonces el ángel está allí. Al principio simplemente lo observa porque tiene que ver, pues tiene que seguir su curso natural, pero empieza como que a reclamarle. En realidad ese reclamo es de que deje de luchar, de que ya es demasiado tarde y tiene que entender de que eso que ha pasado, esa sobredosis, no se va a salvar de allí. Empieza todo poco a poco como que a inundarse, pero no es que se inunde, no es que llegue el agua hasta un punto que se ahoga, no, simplemente es el agua llega a un nivel donde su cara queda entre cubierta y no cubierta, o sea que es como luchar por no ahogarse y luchar por tomar ese aire para seguir viviendo. Pero por supuesto, es demasiado tarde. Al final del video, pues se ve que el ángel, vamos a llamarlo el ángel de la muerte, quien se lo va a llevar al cielo, en realidad se pone simplemente a darle vueltas, se da cuenta de que ya está empezando a dejar su vida, su cuerpo está quedando inerte y solo se sienta en una silla que está a un lado a observarlo, a esperar que se acabe su momento, a esperar que su último respiro deje su cuerpo para él poder llevárselo. Esa es básicamente la historia del video. Es un video bastante directo, bastante gris, en el sentido de que las tonadas tristes, el violín de Martin Powell de verdad que le da una potencia y una sensibilidad impresionante a la canción. Y el video en general, pues, conlleva, lleva el mismo tono. De hecho, todo el video tiene una tonalidad azul grisácea y no hay, o sea, siempre se mantiene ese rango de colores. Las tomas son bastante, muchos planos son planos cerrados, salvo unas que otras ocasiones, que es cuando, por supuesto, vemos toda la escena, que es el baño, pero de resto muchos son planos cerrados, planos de las pastillas, de las jeringas. Se ve al protagonista pues caminando de un lado a otro hasta que cae por esta sobredosis y empieza a convulsionar. Y la banda, por supuesto, la ejecución de la banda es un sitio bastante cerrado, muy oscuro, con una sola luz de frente, que ellos, por supuesto, es cantándole, o es como que si estuviesen frente a esa situación, estuviesen viendo la escena y estuviesen cantándole al ángel que llega para llevarse a esta persona hacia su destino, pues a lo que le queda al final de su vida, llevárselo hacia donde tiene que serlo. Es una canción hermosa, una canción que tiene un sentimiento muy potente, no puedo ser imparcial en este momento. Y yo creo que Anthony me va a dar la razón. Yo no puedo ser imparcial ni con Madeline Bright ni con For You. Porque For You fue la canción con la que conocí a Madeline Bright. Él fue el video con que conocí a Madeline Bright. Y de verdad me impactó de una manera en ese momento que ha marcado mi vida hasta el día de hoy. De verdad que sí. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles de momento con el video de For You de Madeline Bright. Vamos ahora todos a YouTube a poner el video para que puedan entenderlo mejor. Y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día. Esto es Rebobinado. We'll be right back.